todavía no alcanzo a entender por qué piensas así. Debes pensar cuando estamos juntos lo que sentimos, lo que vivimos, mi amor. Es algo tan bonito, eso es tan bello, que es muy difícil que lo olvidemos. Olvidemos.